La naturaleza es la más sabia. Te regala algo y te caga de callado, así de fácil. Te permite existir, pero sabiendo que el precio final es la muerte. Te permite tener hijos e hijas y darte el suficiente tiempo para que los veas envejecer, marchitarse, esfumarse y hasta morirse. Una verdadera maravilla, llena de vida propia. Es la única capaz de sobrevivir, donde nada con vida ha podido hacerlo. Es energía, en su forma más pura, capaz de tomarse tiempos gigantescos para despertar. La gran mayoría define a la naturaleza como una muy elaborada trama enlazada de procesos físicos, químicos y energéticos. Sin alma propia, sin conciencia, solo una casualidad. Otros piensan y sienten a la naturaleza como a la primera madre, el origen de eso que llamamos vida. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, oh, ay.